Esa noche hacía frío y yo estaba perdido. Me sentía triste y decidí buscar amigos, tomar algunas copas y vine a hablar contigo, amiga. Tú bien sabes lo importante que ella era en mi vida. La perdí como perdiste. Olvida.